paso decirte que estoy enamorado y feliz. Tú sabes cuánto he cambiado las cosas que hice y cuánto he luchado por estar a tu lado, así feliz. Y nadie podrá impedir que sigamos amándonos. Este amor que nos nació del fondo del corazón. Aunque no nos acompañe la suerte y tengamos que trabajar duro para seguir juntos, pero feliz. Cuánto he cambiado las cosas que hice y cuánto he luchado por estar a tu lado, así feliz. Y nadie podrá impedir que sigamos amándonos. Este amor que nos nació del fondo del corazón. Acompañe la suerte y tengamos que trabajar duro para seguir juntos, pero feliz.